Hola. Hola. ¿Usted es el mundo? Sí. Ah, me estaba tratando de comunicar con usted. ¿Por qué era? Porque llega a la sección ¿qué? Comunicándonos ¿qué dijo? Con el mundo. No lo entiendo.